ma sentada que eu pago já. Do branco a ti, se houver isto que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, un gustazo recibirte como cada semana. ¿Cómo estás? Hola Hernán, hola familia, gente de la 36. Bien, estamos bien, estamos ya aprontando nuestro regreso a Uruguay. Sí, y bueno, estamos con esa expectativa. Pocos días. Y bueno, vamos a huir del calor de paso. Claro, que está, claro. Que está acogotando a la ciudadanía en general, porque hay muchos sitios con una temperatura, Hernán, profundamente elevada y no es del todo recomendable para algunas patologías, digamos. Mirá vos, esta vez por lo menos yo no he visto tanto noticias así destacadas en tema en cuanto al calor, incendios. En el verano, incendios, pero el verano en general, que me acuerdo de veranos anteriores, la información de altas temperaturas que además generaron muertes, ¿no? Me acuerdo haber visto de Italia, creo que de España también, de personas, de ancianos, en fin, de las personas que son más vulnerables a esas situaciones. Ahora, como se calcula que van 500, se calcula que van 500 más o menos, directamente afectados por el calor. ¿En toda Europa sería eso? Sí, es decir, en países, digamos, de la costa mediterránea, más obvio. Claro. Pero lo que decís de otros años más o menos está repitiendo, ¿no? Gente con, como digo, con patologías y edades muchas veces, un calor soporífero. Se habla también, y si querés entramos también en materia, de la pobreza energética. Mm. Gente que no puede poner aires acondicionados en su casa, y bueno, con un simple ventilador no es capaz de superar de repente de muchos domicilios que rondan entre los 38, 40 grados, y eso durante horas. Realmente te hace que tengas que ir a emergencias de que te pongan oxígeno casi, ¿no? Claro. ¿Y el tema de incendios forestales, ese tipo? Menos que en otros años, pero está, por ejemplo, hay países que por su propia realidad están en bomberos y servicios sociales y asistencia están en alerta, tipo Portugal, tipo Grecia, Italia, España, todo lo que es el Mediterráneo. Hay mucha preocupación siempre, ¿no?, que llegan estas temperaturas. Aparte, si miramos los próximos días y las próximas semanas, no va a aflojar mucho, o sea que es peligroso, digamos, para estas temperaturas tan sofocantes, y tanto para la salud como la posibilidad de incendios, etcétera. Hay alerta y hay mucha gente incluso contratada laboralmente para estos 2-3 meses para estar vigilantes de lo que pueda pasar. Y vinculado a esto, creo que nos pasaste el tema como parte de los puntos para hoy, pensando en los Juegos Olímpicos, las altas temperaturas se están dando también en Francia, pueden estar afectando, salvo los ámbitos cerrados que tengan aire acondicionado, pero ¿está afectando eso? Está afectando, pero sobre todo lo que está afectando y mayores protestas hay es las competiciones que se producen en el río Sena. Hay una verdadera catarata de protestas de nadadoras, nadadores, que es decir, las competiciones, digamos, oficiales de natación de marcas, se está reservando obviamente en una piscina o en varias piscinas, pero hay muchas competiciones también que son de nado a mar adentro, ¿no? Y bueno, problemas de todo tipo, hay esta mañana justamente leí que había otro ingreso de otro en un hospital de otro deportista porque aquello parece que es normal, es un río y hay toxicidades, hay cosas, y una natadora declaró que tengo la sensación de estar nadando y que debajo me han dicho que hay todo tipo de basura hasta muertos, ¿no? De los últimos 250 años. Y es una sensación un poco extraña, ¿no? Porque esa limpieza evidentemente no se hizo. Qué locura. Y es una escena, imagínate, atravesando París, la historia que tiene, ¿no? Y que gastaron como, no sé si 1,000 millones de euros o de dólares, no sé cuánto, supuestamente sí, limpiarlo, ¿no? Exacto, y que la alcaldesa, la intendenta socialista de París, Hidalgo, fue a bañarse para demostrar que el río estaba bárbaro, ¿no? ¿Y la han vuelto a ver a ella? Y esos los chistes y los memes de Francia decían precisamente eso. Entrar entró, pero cómo salió no se sabe todavía, ¿no? Habría que esperar. Habría que seguirle la vida cada día a ver cómo está. Sí. De momento estuvo 48 horas metida en su casa a ver qué pasaba. Y la historia clínica. Bueno, no te quiero desviar más, pero ya que andamos por ahí, arranquemos por el Reino Unido, que hemos visto imágenes. Sí. Terribles, ¿verdad? Y sí, terribles y por otro lado destacables en el sentido de gente con la valentía de enfrentar a los grupos fascistas, ¿no? Y nazis, neonazis, como quieras llamarle. Claro, yo siempre hago colación, y cito siempre a María Ángeles, porque siempre da la sensación como que hay otro mundo, ¿no? Desde hace unos años, en el sentido de que sea hablar con naturalidad de que grupos nazis, grupos fascistas intervienen. Es como muy novedoso desde el punto de vista histórico, ¿no? En lo que ha tocado en estos años. En Reino Unido se habla directamente de una sublevación fascista, ¿eh? Es decir, no es un cuatro locos que se reunieron en una esquina, que bebieron y empezaron a decir viva Hitler, para nada. Se trata de organizaciones y gente organizada que está atemorizando a emigrantes, fundamentalmente. Es decir, lo que se llama el reparto, el delivery, ha quedado prácticamente en muchas ciudades suspendido, porque era algo o es algo que hacen fundamentalmente jóvenes emigrantes con la piel no blanca, digamos, y que han sido víctimas de agresiones, y hay como una cacería, ¿no? Por parte de los neonazis hacia ellos. También a despachos de abogados que tratan el tema de migración, también médicos, se nos han puesto en la puerta en grupos neonazis para impedir a médicos y a enfermeras de otra raza que no fuera blanca, iba a decir otra nacionalidad, pero pueden ser ingleses de tercera generación ya, de origen pakistaní o hindú, para no dejarlos entrar. Ahora, bueno, Jorge, no, ¿por qué se da esto ahora? ¿Tiene que ver con el cambio de gobierno también? No, tiene que ver con, es decir, la gran excusa, que siempre hay una excusa para todo, ¿no? Uh-huh. La gran excusa es un chico de 17 años, perturbado absolutamente, de raza negra, que asesinó a 3 adolescentes acuchilladas en una ciudad, ¿no? Uh-huh. Esa matanza, esa cosa horrible, provocó a través de las redes sociales la petición de venganza, ¿no? Y bueno, se fueron calentando los motores hasta que empezó a salir gente, digamos, de extrema derecha buscando una venganza racial, que, como bien decían algunos medios ingleses, también es una venganza de clase. Claro. Es decir, se ataca siempre al emigrante pobre, al trabajador, como digo, gente que está 15 horas en una bicicleta repartiendo, como puede estar en Montevideo, en Colonia, da igual, repartiendo comida, repartiendo paquetes, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezó como una, como digo, una cacería, ¿no?, auténtica de inmigrantes. Y digamos que la raíz fue esa, es decir, un chico de 17 años, como digo, absolutamente perturbado, porque si no, que eso es imposible, claro, que asesina a 3 adolescentes, y acuchilladas, imágenes terribles además. Y eso originó, digamos, fue la excusa, la chispa que provocó que movimientos fascistas en todo el Reino Unido lo canalizaran para una especie de sublevación, que es la que están. El gobierno ha dispuesto prácticamente los militares en la calle porque se le está yendo de las manos. En realidad, la represión hacia esos grupos, ¿no? Las imágenes que invito a que la audiencia las vea en YouTube, de muchas de las ciudades, habla de organizaciones, digo, fascistas de 200, 300 personas perfectamente organizadas para agredir y para tomar las ciudades, ¿no? Por eso se habla de una revuelta fascista, que titular más feo, claro, pero que es la realidad. Es decir, hay una revuelta fascista en muchas ciudades inglesas Y como bien decías vos en la introducción, evidentemente eso ha originado pues una respuesta antifascista, obvio, ¿no? También miles de personas están siendo convocadas para manifestarse en contra de las acciones fascistas. Es decir, que están como muy entretenidos en muchas ciudades inglesas, pero el dramatismo no se quita. Y todo esto va más allá del tema electoral, te das cuenta, ¿no? Es decir, que uno piensa que bueno, las elecciones y ya cada uno está en su sitio y nada. Evidentemente no, evidentemente la mayoría silenciosa que solo participa votando actúa ese domingo electoral, pero después está la sociedad activa que se sigue movilizando y que se sigue armando, y en el caso del neofascismo en Europa continúa, le da igual sacar 15 diputados o 18 votantes, que no es el tema es que ellos siguen en la calle. Y bueno, las imágenes, como digo, son bastante dolorosas, porque pensábamos que estas cosas estaban ya un poco superadas, y estamos viendo los últimos 2-3 años que digamos que la cuerda está tensada y que ellos al otro lado son muchos y tienen mucha fuerza y mucho apoyo. Jorge, te saludo a la distancia. También nos propusiste hablar de Cataluña. Sí, hola, Marcelo, buenas tardes. Buenos días para ustedes. Sí, porque está siendo en este momento actualidad absoluta lo que está ocurriendo en Cataluña. Mañana está convocada el Parlamento catalán para elegir presidente de Cataluña. Hay un acuerdo entre el Partido Socialista y un grupo independentista que se llama Esquerra Republicana, que estarían entre las dos organizaciones juntando una mayoría para que el socialista sea nuevo presidente. De hecho, Esquerra Republicana de Cataluña, las bases militantes no estaban muy divididas, tuvieron que ir a un referéndum y ganaron que sí al acuerdo, pero muy apretado, un 52% a 48%, una cosa así. Era una división muy, muy clara en esa organización. El caso es que salió que sí, y que en este caso Illa, que se llama así, se apellida así, va a ser el nuevo presidente catalán, que es del Partido Socialista. Hasta ahí parte de la noticia. La importante, ¿cuál es? Que Puigdemont, que fue, como bien sabe la audiencia, presidente de Cataluña y que proclamó por unos segundos hasta la independencia de Cataluña, que estaba en el exilio, ha anunciado hace minutos que es diputado electo, va a acudir a la sesión que elige al presidente. Es una conmoción enorme porque está judicialmente en orden de búsqueda y captura. Es decir, que la prensa española especula con que en el momento que aparezca en territorio catalán español va a ser detenido. Y todo indica que va a haber una gran movida, un gran movimiento dentro del Parlamento catalán en ese momento, porque su grupo, que son muchos diputados, ha anunciado que van a paralizar, pues, como sea, la votación para investir a presidente si Puigdemont es detenido. A todo esto, acabo de mirar en las redes, ya está convocada para la mañana, a las 9 de la mañana, que es cuando comienza el debate. Los grupos políticos independentistas han convocado a la gente para hacer posible que Puigdemont entre al Parlamento para recibirlo y que entre. Y la policía está avisada. O sea que el escenario parece muy interesante desde el punto de vista de la noticia que va a ocurrir. El resumen es que Puigdemont vuelve, ya ha anunciado hace unos minutos por sus redes sociales que ya ha emprendido, de hecho pone él, ya ha emprendido el retorno a Cataluña desde el exilio, y que miles de personas lo van a esperar y que como digo tiene orden de búsqueda y captura por haber proclamado la independencia, entre comillas, ilegalmente. Ese es el escenario. Obviamente en las próximas horas, todo esto se prevé para mañana a las 9 de la mañana, hora española. Eso es un poco el escenario de previsto, que como digo es bien interesante, desplazadas cientos de cámaras de toda Europa y de periodistas para ver lo que van a pasar, la detención de Puigdemont si se produce, sus declaraciones, y luego está ahí rondando la ley de amnistía que el gobierno ha pactado con los partidos catalanes para, en caso de como este, me imagino que Puigdemont se ha detenido y puesto en libertad. Pero todo eso ya son especulaciones. Y la realidad es que va a estar bien movido el asunto político en Cataluña, como vemos. Bueno, esperaremos a ver qué pasa en esas próximas horas. Nos vamos para Alemania, Jorge. Sí, en Alemania por dos cosas interesantes. Una de ellas, una multa muy significativa que ha recibido una joven que participó en una manifestación 22 años, dice la empresa que tiene, que le han puesto 600 euros de multa, que bueno, puede ser más o menos simbólica, pero la razón es por gritar en una manifestación a favor de Palestina digamos, el clásico grito del río, desde el río hasta el mar, que Palestina libre, ¿no? Que es una manera de decir que, bueno, que el territorio es de Palestina y no tiene por qué estar Israel. Fue detenida, es decir, fijaron que digo que es anecdótico, pero es una ilustración de la represión absoluta. El miércoles pasado hablábamos de un joven en París que tenía una camiseta palestina y que también fue detenido. Sí. Es decir, hay una historia represiva en contra de las personas que se están manifestando con toda libertad y sin violencia y sin nada que ocupe la represión, se están manifestando y están siendo reprimidas, ¿no? A mí me parece bastante fuerte que una joven pueda ser detenida por gritar en una manifestación. Eso viene también unido a que la policía alemana investiga y va a empezar a prohibir el triángulo rojo de la bandera palestina. Es decir, como la gente sabe que la bandera palestina es negra, blanca y verde, ¿verdad? Pero que tiene un triángulo en el lado izquierdo, un triángulo rojo. Ese triángulo rojo, los servicios secretos, por decirlo así, europeos y en especial alemán, han detectado que la gente lo saca como apoyo a Hamas. Como es evidente que está prohibido dar apoyo a Hamas verbalmente o por escrito, tal, porque se le considera una organización terrorista, por lo visto el gobierno de Israel no lo es, pero Hamas sí, pese a los 40.000 muertos que lleva el gobierno israelí, sacar ese triángulo significa dar el apoyo a Hamas. Y como se suele hacer en las últimas manifestaciones, que no están en tapa de webs ni de diarios, pero hay ciudades que tienen una muy, muy, muy, muy alta emigración musulmana o árabe, que sigue habiendo manifestaciones multitudinarias. Londres es una de ellas. En Londres la gente se convoca todos los sábados, y van miles de personas, y es fácil en Londres, en un paseo, en un ómnibus, ver cientos de banderas palestinas salidas en balconeras y en ventanas, ¿no? Es decir, que hay una presencia pro-palestina muy, muy clara en muchas ciudades europeas, pero en Londres es especialmente significativo. Y bueno, por contra ha empezado a verse el triángulo rojo para decir que, claro, que se apoya en este caso a no solo a Hamas, sino a cualquier movimiento, digamos, de resistencia a Palestina, porque la verdad es que a veces se peca de, es una opinión personal, de querer dar cátedra a otros países de cómo tiene que actuar la resistencia o tiene que actuar la izquierda en general. Dice, no, por aquí sí, por aquí no. Y de repente es una realidad que se desconoce y que está a decenas de miles de kilómetros, ¿no? Vamos a ver entonces en muchos lugares el triángulo rojo de acá en más, ¿no? Bien, Jorge, nos propusiste hablar de las Olimpiadas, a ver por dónde vamos. Sí, la Olimpiada, porque ayer evidentemente ocurrió un hecho muy importante que me llama la atención positivamente, que toda la prensa deportiva europea, que es lo que nos pita de la columna, desde acá, toda la prensa deportiva ha destacado el éxito del deportista cubano Mijaín López. ¿No? Uh-huh. Consigue, como sabrá la audiencia ya, la quinta medalla de oro en cinco Olimpiadas distintas, lo cual es un récord absoluto, porque hay otros, digamos, grandes genios del atletismo que han conseguido tantas medallas o más, pero no de esta capacidad, es decir, en cinco Olimpiadas continuas, cinco medallas de oro. Y bueno, encima de todo, el atleta Mijaín López pues hace declaraciones a favor de la Revolución Cubana y agradece siempre que se le pregunta el esfuerzo que ha hecho la Revolución Cubana para mantener el deporte como un elemento fundamental entre los escolares y los liceales y universitarios en Cuba, ¿no? Entonces, bueno, daba mucha emoción, digamos, ¿no? Ver la tapa de todos los lugares la presencia de Mijaín López como, no, ya uno de los grandes ganadores de los Juegos Olímpicos de París. Y por eso lo sacábamos, ¿no? Sigue, estoy bichando a la vez que estoy hablando en muchos medios de comunicación de carácter deportivo, de Dinamarca, de Alemania, etcétera, sigue la cara de Mijaíl López festejando su quinta medalla de oro para, como dice él, para el pueblo cubano. Bien, Jorge, Estonia, hablamos de Estonia hoy. Estonia y Polonia lo combinamos, ¿sabes por qué? Enganchamos con lo de antes, es decir, en Estonia han inaugurado, Marcelo, un monumento a nazis estonos que apoyaron la invasión de Hitler en el año 39, 40, 40 del siglo pasado, y bueno, han rescatado a personajes siniestros de la historia de ese país y han hecho un monumento con sus nombres, y allí fue la extrema derecha neonazi, en este caso de Estonia, a celebrar que formaban parte, que son unos patriotas que combatieron al ejército rojo, ¿no?, al ejército bolchevique. Eso hace unos años sería impensable, ¿no? Es decir, que se reúnan a un grupo de gente para conmemorar y recordar a nazis genocidas. Uf, la verdad es que da un poco de vibración, ¿no? De que pueda tener tamaña osadía determinada gente, ¿no? Y bueno, por eso lo uno con lo de Polonia, porque en Polonia casi igual. Hay una ciudad, un barrio que se llama Wol, donde murieron en la Segunda Guerra Mundial, en pocos días fueron asesinadas 40.000 personas que se opusieron a la entrada de los nazis en Polonia, en esa área. Y bueno, han sido, digamos, las presencias, en este caso, de monumentos de lugares que estaban reconocidos como lugares donde fueron ejecutados, como digo, miles de personas, han sido vandalizados, los nazis no han respetado ese recuerdo para las miles de personas asesinadas. Y bueno, por eso lo de Polonia con lo de Estonia, de que, como diríamos, son tiempos malos, ¿verdad? Son tiempos donde los nazis ponen monumentos a los suyos y quitan al recuerdo de los que mataron, ¿no? Y no podemos perder la de vista que están en un momento de ofensiva y que, como dicen algunos amigos que vive en Francia, es un momento de ofensiva de ellos y por tanto tenemos que tener cuidado. Y eso es un poco lo que hay que transmitir. Jorge, cerramos con España. Bueno, en España sigue la polémica con el juicio que se le quiere implantar a la mujer de Pedro Sánchez. Ella, a su vez, y es la noticia, ha impugnado al juez. Y estamos esperando acontecimientos que serán, me imagino, que después de la Olimpiada, la semana que viene, porque hay muchísimo movimiento judicial. Ha quedado muy claro, Marcelo, quiénes son, digamos, los conservadores, quiénes los progresistas. Y la gran cuestión en esto, y por eso como lo taco como reflexión final, es que, bueno, el símbolo de la justicia es siempre con los ojos tapados para no ver, no identificarse con nadie, sino simplemente regir y hacer justicia, ¿no? En el caso de España en concreto, pero yo creo que ya es universal, hay perfectamente demostrable los jueces, digamos, conservadores, y los jueces, llamémosle, progresistas, pero tal cual, es decir, están comprometidos, es decir, de hecho, cuando terminan las carreras judiciales, son diputados de un lado o diputados de otro, o apoyan determinadas actividades de unos o de otros. Entonces, digo, lo que hay es que tener la suerte de caer en la justicia y de caer ante un juez o una jueza que sea eso, que sea más o menos ecuánime. Pero en los últimos tiempos, y en España en particular, que por eso hablamos en la noticia, eso no está ocurriendo. Es decir, ya la sentencia es como que está escrita antes del juicio, no sé si me explico. Es decir, de acuerdo a la ideología que tenga el acusado, ¿no? Y de hecho, bueno, es decir, la liberación de Pablo González en Polonia, en el intercambio que hubo entre Rusia y los países occidentales, que llevaba detenido mucho tiempo, muchos meses, el periodista, que por la prensa española ha sido prácticamente, digamos, ocultado, es decir, es muy pequeñito, es una noticia muy importante, ¿no?, que un periodista se ha liberado después de tantos meses de cautiverio sin poderle demostrar causa grave alguna, ¿no? Y bueno, encima que estaba Putin dándole la mano, eso ya fue el debate para no poner nada sobre él. Y entonces, bueno, el gremialismo forma parte de solo cuando el acontecimiento, digamos que va contra algunos periodistas, pero otros pasan directamente al anonimato, aunque sean acribillados. Y pensemos, y termino, en los cientos de periodistas que han sido asesinados en Gaza, ¿no? Que ningún colegio de periodistas ha dicho nada, ni ha boicoteado, ni ha llamado a romper relaciones diplomáticas con Israel. Jorge, ¿algo más que quieres agregar? Nada más. La semana que viene, si todo sale bien, estaremos por ahí. Es otra cosa. Sí. Vamos a decirle a los oyentes, la semana que viene, claro, va a estar acá con nosotros en el estudio. Y dos semanas seguidas, ¿no? Sí, el miércoles que viene entonces estaremos ahí contestando las preguntas de la audiencia, que son, que creo que son más interesantes que lo que yo pueda mismo decir. Ah, qué bárbaro va a estar. Bueno, te estaremos esperando el miércoles. Bárbaro, un saludo cordial y, como digo, nos estamos escuchando el miércoles que viene. Chau.